La tambora se oye en el solá, pa' que baile la cumbia tamá. La tambora se oye en el solá. Vamos a bailar, vamos a gozar, hagamos la rueda que la cumbia va a empezar. Vamos a bailar, vamos a gozar, hagamos la rueda que la cumbia va a empezar. Bueno, sí, bonita. Gózalo, gózalo, que es tuya, tuya. La rueda se está formando ya, mi compadre me trae mi bucharrón. La rueda está formando ya, mi compadre me trae mi bucharrón. Yo no descansaré de bailar hasta que me sude el pantalón. Yo no descansaré de bailar hasta que me sude el pantalón. Vamos a bailar, vamos a gozar, hagamos la rueda que la cumbia va a empezar. Vamos a bailar, vamos a gozar, hagamos la rueda que la cumbia va a empezar. Tócalo, Tomasita, tócalo.